www.elartedeamasar.com. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. ¡Fuera de Agenda! Todos los martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. Fuera de Agenda. ¡Buenace la córpora! ¡Y gato! Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti di Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¡La Tortuga Veloz! Con Joaquín Levington. Richie Grandío. Y Rob Colazo. Viernes a las 16 horas. ¡No lo vas a creer! A las 9 de la mañana. Información, reflexiones, comentarios, nacionales, internacionales. Pero nada que procure su excitación. Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado. El hombre moderno es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. 93.9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. De la ciudad está llegando el momento. Bienvenidos una vez más a este programa que hacen los alumnos de la cocina del periodismo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo. No, me equivoqué. En la previa de fin de semana, bienvenidos a la cocina del periodismo. Te darías cuenta que todo está empezando a caer. Máxima número 163 de la cocina del periodismo. Las escaleras mecánicas también tienen carriles. Izquierda para caminar, derecha para quedar separados. Bueno, mediodía para todos. Bienvenidos una vez más a este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo y coordinado por Alejandro Di Giacomo. Vamos. Mi nombre es Matías Milmar. En la previa del fin de semana le damos la bienvenida una vez más a este programa. Mi nombre es Matías Milmar, lo vuelvo a repetir porque hoy estoy repetitivo. Anotame esa, por favor. Primero me presento, Yamin Ham, como siempre. Lo vuelvo a repetir, anotame ese varadero. Tengo que anotar dos, sigan el programa. Dos mías. El varadero. Vale, para. Me presento a mí mismo, Yamin Ham, mi nombre, y estamos con Rodrigo Marcoliese. Sí, Ham Yamil era. Ah, ¿verdad? Hoy es una tarde muy verdadera. Sí, pero esto es medio raro, porque es lo que hablábamos antes, Mati. Estuvimos en la semana muy organizados. Y algo tenía que pasar. Algo tiene que malir sal. Algo tiene que malir sal, es verdad. Escúchame, vamos a presentar a la producción que va mejorando día a día. ¿O no? ¿Qué opinan? Totalmente. Nosotros tres empeoramos, pero la producción mejora día a día. La producción mejora día a día. Y mira, está bueno, pero nosotros nos equilibramos. Armamos un equilibrio. Uno de los todos. Objetivos. Que me traje para hoy porque nadie trajo el objetivo menos yo. Yo lo traje. Les estoy mandando al frente a todos. Sí. A todos. No, mentira, yo dije, voy a decir los nombres de los chicos de memoria. ¿Es un objetivo? Es un objetivo, sí. No, o sea, no es que lo miro, qué sé yo. Tenemos, vamos con las chicas porque son mujeres. Perdón, Estoy muy caliente con que con los varaderos voy primero. ¿Sí? Así que voy a estar atento a lo que diga cada uno. Yo no tengo ni un varadero. Pará. Lo aviso. El que tiene más varaderos se gana el viaje. El varadero tour. El viaje. Habíamos quedado en eso. El varadero tour. A varadero. Tenemos, sí, el canje de varadero. Ok. Y el segundo premio, o sea, el primero es el viaje al pueblo varadero. Sí. Y el segundo es a la calle varadero, que la encontré el otro día. Ah. Varadero y director Bio Cruz ahí por Flores. Estabas presentando a la producción. Camila Viniati. Ah, ya. El objetivo de los partidos. Shirley con E. Con E mayúscula. Shirley Ladino. Va bien. Carolina. Carolina. Ay. Pará. Carolina. No. Pípara, me dicen. Pará, yo me los acuerdo. Lo sabía, con tilde la E. Alférez. Carolina Alférez. Juan Camilo Villamúnera. ¿Te acordás de Villamúnera? De Juan Camilo Todo Villamúnera. Todo completo. Y Carlos Bárcenas, con tilde en la A. Bien. Me acordé de todos. Pero se me nubló, ¿viste? Cuando estás en el horario y se te. No aprobaste. ¿Se te nubla todo? Estamos todos de acuerdo. Pará, era objetivo a fin de año igualmente. Pará, lo dije todo. La fiesta turco era objetivo a fin de año. ¿A qué número nos tienen que llamar si nos quieren llamar? Bueno, si nos quieren llamar, línea directa es 4899-1647 o el contestador 5197-5338, 5197-5338. Pueden escribirnos a cocinaperiodismo@gmail.com, al Twitter @lcdp2013. ¿Por qué 2013? No decimos 13 porque somos re supersticiosos. O al Facebook La Cocina del Periodismo. Vamos a leer los mensajes al aire. Le mandamos un saludo a todas nuestras mamás que nos están escuchando. A todas. A todas nuestras mamás. A todas nuestras mamases y nuestros papases. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Hoy tenemos de todo. De todo. Tenemos Día de la Web. Tenemos las declaraciones de Macri. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Bueno, la noticia del día. La noticia del día. Hay que ponernos serios. Murió criminal para la justicia. No es que haya yo dicho algo... que lo piense, sino que además también así lo juzgó la justicia, el criminal Videla. ¿Qué les causó a ustedes la noticia? Primero sorpresa. Sí, bueno, toda muerte causa sorpresa. No, pero... Va, excepto alguna que la estás esperando, qué sé yo, pero... Sí. ¿Qué te causó? Nada, mira, los medios obviamente empezaron todos a hablar de este tema. No hay medio que esté... a ver, todos tomaron una misma opinión acerca de lo que pasó. Algunos pudieron sacar voces de la oposición, de kirchnerismo, lo que sea, pero todos están a favor o por lo menos sí, a favor del cumplimiento de la ley de que haya muerto en cárcel común Videla. Recordamos que hace poquito salió el hijo del represor diciendo que justamente lo habían torturado en la cárcel. No sé qué opinan ustedes. Nos estamos en el Día Mundial de la Web y lo que sí estoy para decir es que las redes sociales hablaron de esto muchísimo antes que los medios. Totalmente. O no sé si muchísimo antes, pero hubo mucho más repercusión en las redes. Sabemos que todo sale ahí primero que los medios. Y después, bueno, los medios, básicamente, la gran mayoría, digamos, que hacen, ¿no? Dicen lo mismo. Sí. Otro de los temas que tenemos pendientes para hablar en el programa es, primero, Mauricio Macri, que anunció un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, a 30 días hasta que se sancione la ley, para proteger la libertad de prensa. Sí, los periodistas y los medios. Es, según él, frente al hostigamiento que impone el gobierno nacional. Hubieron voces a favor y en contra. Seguro. Ahora lo vamos a decir. Legislador Ibarra, por ejemplo, hizo que no estaba bien. El legislador Juan Carlos Dante dijo que iba a manipular. Y por otro lado, Roy Cortina dijo que era algo positivo. Sí, la sensación que deja igual es un poco esto de que seguir... O sea, a ver, nosotros lo hablamos todos los programas, o la gran mayoría de ellos, de que hay una guerra clara entre opositores y oficialistas. Bueno. Esto está claro, ¿no? Sí, esto está claro, pero... Seguimos con el Día Mundial de la Web, mejor, antes de meternos con y hablemos esto. Con alguien que sepa. Alguien que sepa más que nosotros. Mucho más, mucho más que nosotros. Ella es prosecretaria de redacción del diario de Río Negro. Escribió un muy buen artículo en el que habla un poco de esto del periodismo en la era de la información web. Estamos comunicados en el Día Mundial de la Web con Alicia Miller. Alicia, muy buenos mediodías para vos. Matías Milmar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Matías. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Y estamos hablando del Día Mundial de la Web. Y en este artículo en el que vos escribiste... Resaltás que la calidad marca la diferencia, ¿no? Y Internet te obliga a tener una rapidez que antes quizás no hacía falta. ¿No perjudica esto en algún punto al periodismo, a la mala escritura, a la falta de chequeo de información? Sí, yo creo que es un gran desafío Internet, porque de alguna manera nos pone en una exigencia que antes no teníamos. En mi caso, por ejemplo, yo soy periodista de diario desde hace muchos años y teníamos todo el tiempo para reflexionar, buscar datos, contrastar información antes de ponernos a escribir la nota para el diario de mañana. Hoy el periodismo, la evolución del periodismo por las nuevas tecnologías, nos exige tener un cierre de diario minuto a minuto durante todo el día. Esto, por un lado, nos beneficia muchísimo en el sentido de que podemos acceder a nuevas fuentes de información, claro. Tenemos una velocidad para obtener información de nuestras fuentes, de terceras personas, de ciudadanos comunes que nos aportan por mensajito, por mail, por como venga una información, y también la posibilidad de chequearlo accediendo, por ejemplo, a bancos de datos, a cosas que antes nos estaban vedadas o hubieran significado un esfuerzo de tiempo y de energía muy importante. Lo que pasa es que también eso nos enfrenta con un gran riesgo, que es que por querer estar antes que nadie, por querer tener la primicia, la nota más ágilmente subida a la web, no chequemos en forma adecuada o nos guiemos por fuentes de Internet que no son confiables. No todo es confiable en la web y por esto es que el periodismo profesional tiene que seguir haciendo periodismo, es decir, chequear, aplicar los mismos criterios, el rigor periodístico, tener un poco la cabeza fría para no dejarse llevar por el apuro que nos exigen, claro, las redes sociales y el minuto a minuto. Claro, bueno, pero estas nuevas tecnologías hicieron que aparece como un nuevo concepto que es el periodismo ciudadano, ¿no? Que cualquier persona, esto que vos decías, que puede publicar lo que ve, mandar videos, mandar fotos, ¿puede esto considerarse realmente como periodismo? Yo creo que lo que ha hecho las nuevas tecnologías es horizontalizar muchísimo más la comunicación. Esto es indudablemente bueno. Los avances, siempre la humanidad, por más que a veces cueste admitirlo, la humanidad va hacia adelante, este es mi punto de vista. Y la ciencia, las nuevas tecnologías han ayudado mucho en este sentido, que personas que hasta hace tiempo tenían que tener o influencias o llegada a algún medio, a algún funcionario, hoy a través de las redes sociales pueden hacer conocer su información o su opinión de una forma mucho más masiva. Ya no los dueños de los medios, ya no los periodistas somos los dueños de el manejo de la información, sino cualquier persona puede tener una audiencia aún sin ser un medio o un periodista. Lo que significa es que esto también nos pone en otro dilema y en otro desafío a los periodistas. Yo creo que la diferencia entre el ciudadano que sube su información a la web y el periodista profesional tiene que sentirse cada vez más. Nosotros no somos un ciudadano común que subimos nuestra información a la web. Somos profesionales, hemos estudiado, conocemos no solo las metodologías, la legislación, sino también las pautas éticas del ejercicio profesional. Esta diferencia tiene que hacerse notar, por eso tenemos que ser mejores cada vez. O sea, hay una, por así decirlo, una sobrepoblación de fuentes, pero hay que chequearla. O sea, y lo importante es el chequeo de la información. Absolutamente. Y esto también se ve no solamente con los ciudadanos que aportan su información, sino también con los sitios web que transmiten información de terceros. Por ejemplo, Google, Yahoo, los buscadores en general, sitios de ventas, de comercio por Internet, que tienen un costadito por allí de noticias, que en realidad no producen esas noticias, sino que retransmiten lo que otros han producido. El mismo Wikipedia, que es una enciclopedia por Internet, pero que en realidad retransmite información producida por otros en gran medida, todo esto exige ser muy atento, no solamente que los periodistas seamos muy atentos a chequear y valorar nuestras fuentes, sino también desarrolla nuevos nuevas audiencias, nuevos lectores y público de los medios que se han puesto mucho más conocedores de la calidad de la información. También en esto es una exigencia, pero indudablemente es bueno. Hay gente que nos mira, que nos escucha y que nos juzga de una manera muy severa, que está muy al salto cuando cometemos errores y nos lo hacen notar enseguida. Así que nuestros lectores también han crecido con esto en su calidad como ciudadanos atentos e informados. Alicia, Yamil y Jam te saluda. Recién cuando contabas todo esto, me acordé del tema de Badía, que creo que fue el punto máximo de esta situación, ¿no? De no chequear la fuente. ¿Qué balance hiciste vos después de esa situación? ¿Viste algo aparecido alguna vez? Por supuesto, yo creo que el riesgo para nosotros es muy alto y también se pone en evidencia esto que decía antes, ¿no? De no dejarnos ganar por el apuro, por la urgencia. Claro. A veces uno peca por demasiado cauto o demasiado cuidadoso, demasiado convencional, pero yo creo que los criterios para el ejercicio de periodismo no tienen que cambiar. Lo que sí tiene que cambiar, por supuesto, son nuestras habilidades, nuestras rutinas, nuestra capacidad para convertirnos en periodistas multimedia, para saber cómo estructurar, por ejemplo, un video informativo o cómo subir un audio o cómo sacar una foto con nuestro teléfono celular y subirla en forma ágil y veloz. Pero los criterios en cuanto a rigor, calidad, veracidad, incluso el interés público, el respeto profundo por el interés público, no por el hecho de que tengamos acceso a muchas más cosas, todo sea noticia. Hay cosas que no son noticia. Bueno. La vida privada de las personas no es noticia, salvo que exista un interés público que la haga valer. Así que yo soy integrante de FOPEA, una entidad de periodistas que agrupa periodistas de todo el país, que yo respeto mucho y que me parece que ha hecho mucho por el mejoramiento de la calidad del periodismo en la Argentina. En cuanto a desarrollar un código de ética, que si bien no es de cumplimiento obligatorio, sino voluntario, es un poco el que rige los criterios en cuanto a la ética. También ha desarrollado un trabajo muy importante sobre calidad del periodismo. Uh-huh. Todo esto nos ayuda a cada uno en el lugar donde estemos, en una pequeña radio de provincia, en un portal de internet, en un pueblito perdido, en un diario grande, en un diario mediano. Esto es lo que debemos pensar. Somos periodistas. La uh-huh. Constitución nos ampara en el sentido de proteger nuestras fuentes, de darnos ciertos privilegios. Pero eso también nos aporta una responsabilidad mayor. Somos profesionales. Alicia, bueno, mediodía, te saluda Rodrigo Marco Gliese. Hace un tiempo escuché que hablaste de que se desdibujaba la frontera del periodismo con Internet. ¿Eso es algo parecido a lo que estás hablando hasta recién? Sí, porque de alguna manera se desdibuja, pierde sus límites tan definidos el rol del periodista por esto de la aparición de ciudadanos que tienen su blog o que suben su información, pero también se desdibujan los criterios, los estancos, que antes éramos periodistas de diario o periodistas de televisión y parecía que no teníamos nada que ver uno con el otro. Hoy todos sabemos un poco de video, un poco de audio, un poco de escritura. En ese sentido hablo yo de que se desdibujan los límites de lo que eran las rutinas habituales del ejercicio de la profesión. A ver, hay una teoría que tengo yo, es muy personal, pero viene relacionado a lo que vos estás diciendo, que es esto de que la información y las noticias llegan mucho más rápido, llegan de todos lados, de miles de periodistas y comunicadores, pero por otro lado también se van más rápido, digo, una reemplaza a la otra mucho más rápidamente. No sé vos qué opinión tenés. Es cierto, esto sucede como en las redes sociales, así como en Facebook, los posteos van quedando atrás y uno claro. no podría llegar a lo de ayer, porque ya parece que pasó un siglo, tantas cosas. Esto nos implica, sí, una liviandad, cierta banalización de la información. Lo vemos en el tema de las investigaciones de corrupción, por ejemplo, que hoy ocupan un lugar muy destacado en la opinión pública, en los medios, y a veces mañana se produce un escándalo con alguna actriz porno o con algún un miembro de la farándula y ocupa su lugar, o con un futbolista, ¿verdad? Yo creo que mucha información no es sinónimo de buena información. Y el hecho de que la gente, el ciudadano común, tenga acceso por internet, por diarios, por radios, por televisión, a mucha información, no significa que seamos todos ciudadanos informados. A veces no sabemos ni por quién vamos a votar, ni cuál es la propuesta, ni de dónde vienen los candidatos de una larga lista. Es decir, creo que el periodismo tiene que tener muy centrado el hecho de que somos un formadores de opinión. Claro. Y si bien el rating o la tirada de un periódico puede llevarnos a empujarnos a buscar temas gancheros, de rápido acceso a un público dispuesto, el interés del periodista siempre tiene que ser difundir los principios de la democracia, la moralidad pública, controlar a los poderes, ya sea públicos o los privados. Esto es lo que tenemos que tener en claro, aunque no siempre sea una tarea cómoda. A veces implica riesgos, a veces implica ser muy mal mirados por los poderosos y hasta recibir muchos malas opiniones de nuestro público, porque parece que siempre somos los que traemos malas noticias. Claro. Pero creo que es muy necesario que tengamos en claro que la ciudadanía nos necesita para estar bien informada, porque tenemos acceso a cosas que el ciudadano común no tiene acceso. Bueno, pero justamente el tema está en cómo transmitir, porque el editor jefe del diario de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, Abel Escudero, dio, si no me equivoco, la semana pasada una charla de periodismo, una jornada de periodismo digital, y habló sobre la forma de escribir en la web. Un ejemplo que él dio es que ya las 5W, la famosa 5W que te enseñan, que sí. es el ABC del periodismo, ya pasarían a ser 3. O sea, pasaría a ser quién, cuándo y qué en la era web. Claro. Se produce una diferenciación y complementación de plataformas de publicación de contenidos. Siempre se ha dicho que bueno, que el diario en papel va a morir por el auge de internet. Yo creo que eso puede suceder tal vez en algún momento. Lo que está claro es que en la actualidad la diferenciación y complementación de los medios hace que en internet esté las tres primeras preguntas, las tres primeras W que vos te referías. El qué, cómo y cuándo. El ahora, qué sucedió, los hechos, lo que se llama break news, la noticia del momento. Y en el diario en papel, donde generalmente hay más tiempo de reflexión, más espacio para la profundidad, allí estará las proyecciones de qué efecto va a tener este dato, la opinión de expertos, el contexto, una buena infografía que nos explique la situación. Ahí está un poco el valor agregado. Al menos esto es lo que uno advierte que está sucediendo en este momento respecto de qué se espera de la web, que es la agilidad, la noticia al instante, y qué se espera del diario en papel. Claro, todo está relacionado a la rapidez, en definitiva. Claro, Alicia, vos hablabas del lenguaje de futuro en internet. También supongo que es muy importante para un medio de Río Negro hacer llegar masivamente mediante internet las informaciones no locales, sobre todo. Sí, el diario Río Negro en el que yo trabajo es un diario que tiene su jurisdicción natural en dos provincias, en Río Negro y en Neuquén. Se edita desde hace 101 años, el primero de mayo acaba de cumplir 101 años. Así que ha pasado un poco todos los tiempos, desde la época de la linotipo hasta ahora, hasta el diario online. Y no solo ha visto ampliarse sus públicos por la posibilidad de llegar a más parajes, a más lugares en estas dos provincias, sino también llegar a otros públicos y del país y del mundo. Tenemos muchos lectores que nos siguen, incluso rionegrinos o neuquinos que están viviendo en el exterior. Esto también desdibuja los límites y genera la posibilidad de tener investigaciones, temas de actualidad, instalar temas de agenda en los medios nacionales, en la opinión pública del país, y acercar a nuestros lectores de Río Negro y Neuquén, a nuestros lectores originarios y naturales, información muy interesante de otros lugares del mundo. Así que también en esto hay una apertura de fronteras. Bueno, Alicia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguimos en contacto y te deseamos un buen fin de semana. Lo mismo para ustedes y gracias por la entrevista. Siempre es bueno hablar del periodismo. Muchas gracias, Alicia. Y hablar con periodistas también. Eso es. Ahí estamos. Era Alicia Miller, prosecretaria del diario de Río Negro. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo? ¿Nos queda tanda? ¿O falta un poquito para la tanda? ¿Vamos a la tanda? Bueno, vamos a la tanda. Si vos decís. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo, 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Recapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca. Ser o no ser. Tu cita con el teatro, los jueves, a las 16 horas. Con la conducción de Marisa Biotti y la participación de Máximo Corti, Martina Zapico y Pame Rodríguez. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. ¡Fuera de Agenda! Todos los martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. Fuera de Agenda. ¡Hoy nace la córpora! ¡Y gato! ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Inició el cuarto foro centroamericano de periodismo llevado a cabo en el país de San Salvador. El periódico digital salvadoreño El Faro inauguró una nueva edición del ya tradicional evento que convoca a grandes periodistas de Latinoamérica y que en esta oportunidad tratará temas vinculados al rol de la prensa y su posibilidad de desarrollo en las democracias debilitadas. Indignación por el espionaje de Obama a periodistas. La relación entre Barack Obama y los medios de comunicación ha terminado de forma oficial después de que el Departamento de Justicia haya obtenido los registros telefónicos durante 2 meses de 20 líneas de la agencia de noticias más grande del mundo. El presidente tuvo que salir esta semana al paso de los cuestionamientos que sacuden los cimientos de su administración por el espionaje a periodistas. asesinan a un periodista colombiano de 7 tiros. Alberto Lázaro del Valle, locutor y director de la emisora caleña Radio Planeta, falleció el pasado viernes por la noche en una clínica luego de ser herido de bala por 2 sicarios en el momento en que se retiraba de la emisora, informaron fuentes policiales. El mercado mundial de periodistas en crisis. El mercado de los diarios está saturado por la inmensa oferta de publicaciones periódicas. No obstante, y a pesar de la poca cantidad de lectores, aparecen constantemente nuevas empresas editoras de periódicos y tienen buenas probabilidades de sobrevivir si cumplen algunos lineamientos mínimos. Intervienen los teléfonos de una agencia de noticias estadounidense. Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, justificó la operación en una filtración realizada por la agencia el año pasado, la cual pondría en peligro a la seguridad nacional, ya que trata de cómo la CIA había abortado un atentado en un avión que viajaba de Yemen a Estados Unidos el 7 de mayo del 2012. Detectan un plan para matar a 3 periodistas en Colombia. El jefe de la Unidad de Protección de la República, Andrés Villamizar, confirmó la existencia de un operativo para asesinar a los periodistas León Valencia, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén. La tentativa del crimen estaría vinculada a una investigación periodística publicada en el año 2011, la cual perjudicó a varios funcionarios públicos por obtener relación con grupos armados ilegales. Ahora sí, seguimos con la cocina del periodismo. Entró alguien nuevo con camisa blanca. Otro debut. Nosotros estamos haciendo debutar a los pibes. ¿Qué técnico hace debutar a los pibes? Caruso Lombardi. Caruso ahora empezó a hacer debutar a los pibes. Ahora le hace conjuros al diablo. Ahora, antes le decía, pibe, tomátela que no vas a entrar. Garica. Pero nosotros hacemos debutar a los pibes. Y le cobramos también. Hoy debuta, no cobramos. Hoy debuta Juan Camilo Villa Múnera. Sí, lo tengo, ¿viste? ¿Cómo andás? Camilo. Bien, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Nervioso? Nada, normal. Nada, porque va a hablar un tema que él sabe, que él tiene conocimiento. Es lo que decimos siempre, cuando alguien sabe no tiene por qué estar nervioso. ¿De qué nos traes el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del aumento de estudiantes extranjeros aquí a la que han llegado a la ciudad de Buenos Aires desde el año 2008 hasta hoy 2013. Es algo que decimos siempre, ¿no? Que la Universidad de Palermo, por ejemplo, nosotros somos visitantes. Claro. Por ejemplo, en la UP, que es la facultad de nosotros, existen 3.000 estudiantes extranjeros. Una cifra que, o sea, no es lo usual para, digamos, una facultad tener 3.000 estudiantes de otro país. Pero no se sabe cuántos hay en total, ¿no? Sí, o sea, aparece una cifra de 3.000. No sabemos si puede ser 3.020, 3.000, 2.000. Claro, pero en total de alumnos, digo. Ah, ok. ¿Se sabe, no? En la UP habría que buscarlo. No sé. Claro. Vino con hinchada. Mira, trae fotos y todo. Hay porristas. Porque sí. Bueno, él no sabe, él en su país es... Ah, en Medellín, claro. Dos a vendar. Claro. Ok, no, pero desde 2008 hasta acá tenemos un aumento del 67%. Sí. O sea, más de la mitad de los estudiantes que había en 2008 ahora han llegado, o sea, más que duplicado esa cifra. Había 24.000 estudiantes para ese momento, ahora tenemos 40.000 estudiantes extranjeros en todas las facultades de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, es una cifra que... ¿Por qué llegan? ¿Es muy barato estudiar acá? O sea, es una de las razones. No, por ejemplo, mi caso no es, por ejemplo, llegar a Buenos Aires porque me sea más barato, no, porque si vos le encontrás una explicación, es una educación, digamos, privada. Uh-huh. No es el caso, pronto, tal vez, de la gente que llega a la UP, aunque el costo de vida sí te puede rebajar. Pero ¿El costo de vida es más caro acá? Más barato, porque más barato. Sabemos lo del dólar paralelo. Claro. Este dólar paralelo, digamos, nos favorece a nosotros los extranjeros porque, te lo pongo, digamos, en el caso que fuera para un argentino. Si tenés el dólar oficial, lo estás cambiando a 5.65, más o menos, que sí. Ahí oscila la cifra. Más o menos. Llegas, te vas a otro país y lo imagínate que lo cambias por 10 en claro. Otro país. O sea, cambias en otro país, se te puede duplicar inclusive la plata que estás llevando acá. O sea que aquí un extranjero, digamos, le valdría la mitad de lo que podría estar consumiendo en su país. Claro, mucho más barato el costo. O sea, por ese lado es como la ganancia. Y por eso mientras más suba, más gente va a llegar porque... Claro, totalmente se están informando de afuera cuánto está, cuánto sube, cuánto baja, para, digamos, cuánto le tienen que girar desde su país o lo que sea, para saber cuánto es la plata que necesitan. Allá mientras están en la escuela, ¿ya se hablan entre ustedes que se van a ir, cuándo se van a ir o es más una decisión de último momento? Generalmente en Colombia no se usa mucho, por ejemplo, hablo de mi país, sí. Digamos... salir tanto a otro lugar, ¿cierto? Se busca mucho las universidades privadas del país, porque digamos hay un buen nivel académico en las facultades colombianas. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, es una ciudad que digamos tiene como objetivo en este momento atraer también mucho estudiante extranjero, por lo que ya en Bogotá se está dando un fenómeno parecido al que está sucediendo en Buenos Aires, que ya vas caminando por la calle y encontrás personas africanas, europeas, suramericanas, aunque el 80% de todos los alumnos que han llegado aquí a Buenos Aires son generalmente latinoamericanos. Uh-huh. Cierto, estamos hablando, no estamos hablando de las personas que vienen a Buenos Aires ya en otra búsqueda, estamos hablando netamente de los que vienen a estudiar, no sabemos cuántos son los que vienen a trabajar, estamos hablando de estudiantes. De ahí esos estudiantes, digamos, hay preferencias entre los países que vienen acá. O sea, no vienen, ponele, los colombianos son los que más llegan, por encima de los bolivianos, de los peruanos, de brasileros, los que más vienen son colombianos. El campo de los brasileros de pronto no se viene mucho por el idioma. Entonces, digamos que es la facilidad que presta tener tipo una ciudad, como ustedes mismos la reconocen, una ciudad tipo europea, con el mismo idioma y, digamos, con facilidades económicas. Claro. ¿Averiguaste algo de lo que hablaron de este tema los medios? Claro. Por ejemplo, se miró desde la parte de Clarín, La Nación, como algo... de pronto algo positivo, porque estos estudiantes se ha, por ejemplo, demostrado que obtienen mejor resultado algunos de los extranjeros que las mismas personas argentinas, porque, digamos, un argentino se encuentra en su ambiente con sus amigos de toda la vida, entonces tal vez tiene más tiempo de esparcimiento y de salir que tal vez no se concentra. Claro. En cambio, llega una persona de otro país, de pronto sin una vida social tan activa y pues, no le queda más que dedicarse a su estudio porque no conoce, no sabe, claro. De pronto no es el caso de todos, también habrá la persona, pero sí, obvio, hay de todo, pero es el fenómeno que se vienen acá y como saben que es, digamos, un sacrificio personal llegar a otro país, de pronto el empeño es mayor sobre el estudio, entonces digamos que eso ayuda a incrementar los resultados de una universidad en un panorama internacional porque vienen a obtener buenos resultados. ¿Hubo algún medio que haya estado en contra o no se haya mostrado a favor? En realidad no sé si en contra, pero... No, como medio, como tal, no. Pero en general, cuando vos escuchás comentarios de la gente, se mira como, digamos, se confunde entre el estudiante con el que llega a Argentina a vivir. Es diferente porque el estudiante viene netamente a buscar progreso y eso ayuda al país. No sé, no. ¿Y en Colombia cómo se ve esto de tanta gente que vaya? En Colombia se ve como algo bueno, pero algo como que, listo, si nuestros jóvenes están yendo para allá, nosotros también podemos tener la capacidad entonces que jóvenes de otros países lleguen acá. O sea, lo pone como un reto para el país de querer llevar más gente. Entonces, si salen los jóvenes de Colombia, que vengan los jóvenes a Colombia también. En Perú, por ejemplo, lo toman como algo bueno porque digamos que ellos, lo que pasa en Perú mucho es que vienen los peruanos acá a Argentina y luego regresan con el conocimiento a Perú, o sea que lo ven como algo bueno para el país porque ayudan a progresar. En general, digamos, el atractivo principal, lo que más atrae a todos los estudiantes de Argentina, y cierro con esta frase del director de Ciencias Económicas de nuestra facultad, Gabriel Foglia: los estudiantes extranjeros respetan mucho la calidad académica que hay acá. Atractivos culturales y el tipo de ciudad europea, el costo de vida, son principalmente los elementos que atraen a Buenos Aires a los extranjeros. Me gusta que no digan que somos como una ciudad europea. No, sí. Nos alimenta el orgullo. Nos halaga. Camilo, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao. Tengo un saludo, che. Y bueno, dale. ¿Lo decimos? Y si ya lo dijiste. Chao. Y bueno, ¿por qué no? Pero ya tiraste el pie, ¿no? Como ahora no te puedo decir que no. Matías Moreno, jugador del Porvenir. De primera del Porvenir, junto con todos sus compañeros del equipo, nos manda un saludo y dice que está muy bueno el programa. Luis Ventura, ¿no? Que no nos mienta. No, lo tengo acá, mirá, Matías Moreno. ¿Luis Ventura? ¿Lo dirige Luis Ventura? ¿Eh? ¿Lo dirige Luis Ventura? No, no está más. ¿Cómo no está más Luis Ventura? No está más. A ver, le voy a preguntar. Preguntale si dice Luis Ventura. Al aire. Se peleó con Luis Majul. Ahí está escribiendo. Y le dijo... Ah, sí, sigue Luis. Claro. Luis Ventura. ¿Lo dirige a él o él está en las inferiores? No, él está en primera ahora, debutó hace poco. Ah, mira. Luis Ventura. Ojo. Bueno, otra vez lo vamos a llamar y que nos cuenten cómo es Luis Ventura. Tenemos que pedir el teléfono de Luis. Porque tenemos, claro, igual. Se salvaron del descenso y Luis prometió que si salen campeón el año que viene, lleva a Vedets. ¿A quién? Lleva a Vedets al plantel. Sí. Es un crack. Nos vamos a otro lado, porque el fútbol no nos compete en realidad. No. El lunes pasado terminó Mi Amor, programa al que ella se sumó este año y compartía programa con Graciela Estefani, mi querida profesora, que la tuvimos acá el año pasado. Y además comenzó su programa de radio, comenzó con Más Rebelde. Ella lleva varias temporadas y hoy está haciendo Camila el musical, que es algo así como un Romeo y Julieta, ¿no? Más o menos. Argentino. Claro. Pero ¿qué es ella? Claro, ella es nuestra Julieta, es la Julieta argentina. Es la Camila. Es la Camila. Estamos comunicados con Natalí Pérez. Natalí, muy buenos mediodías para vos. ¿Cómo estás, Matías? Milmar te saluda. Hola, Mati, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos cómo estás? Soy Natalí, Camila, Julieta, no, tengo muchos nombres, ya no sé quién soy. El actor tiene esto, ¿viste? Que se va metiendo en los personajes y se va perdiendo la personalidad. No, bueno, por ahí también puede ser que cada vez se sume más personalidad a nuestra persona. Vamos a tomarlo por ahí. No vamos a decir que vamos perdiendo personalidad. No, por lo contrario. O le vamos agregando personalidad a los personajes. Dejamos. Ahí va, exactamente. exactamente eso. Me encanta este tema de hacer entrevistas a actores porque en algún punto, no me miren raro ustedes acá en el piso, soy actor. Me voy a dar la parte, soy actor. Y pero en este programa analizamos los medios. Y por esto, y aprovechando el Día Mundial de la Web, mi pregunta va, ¿cuánto te sirvió a vos Internet para armar este personaje? Porque es un personaje antiguo. Sí, exactamente. ¿Cuánto me sirvió? En realidad fui más a... En primera instancia, cuando me llamaron para el casting, lo primero que hice fue meterme en YouTube y ver imágenes de la película. Pero después me compré libros de la historia. A mí me gusta ir al libro, ¿eh? Mm. Eso es bien de mi mamá, que no le gusta la computadora, entonces si necesitamos saber algo, necesitamos hacer tarea con alguno de mis primos o algún dato, vamos a los libros que tenemos en la biblioteca. O sea, ¿Natalí lee? Sí. Lee, acá hablamos mucho de lo importante que es la lectura. ¿Natalí lee cosas, digamos, novelas, otras cosas, aparte de... ¿Del teatro? Obvio, sí. Lo que no digo es el diario. Eso está mal por mí, debería hacerlo. Pero bueno, las cosas de... Me voy informando un poco por el noticiero y sí, un poco por internet. Pero después sí leo novelas, me encanta. Novelas, obras, historia. Ahora tengo ganas de comprarme el de Felipe Pigna de la historia argentina. Mitos de la historia argentina. Sí. Que te ayuda a personaje. Ay, perdón, también. Estoy re enferma. Les estaba diciendo acá a los chicos que se te notaba resfriada. No, estoy destruida, así que aparte estoy haciendo función todos los días, estoy todo el día en la cama hasta las 6 que me voy al teatro, porque no puedo hacer otra cosa. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo te cuidas cuando tenés funciones? Mira, la verdad es que no sé cómo hago, pero se abre el telón y no me duele más nada, no tengo más moco, no toso más, no estornudo más. A todos le pasa lo mismo. Es mágico, lo que pasa es mágico. Bueno, vos que sos actor me comprenderás. Viste, me dijo actor, para ustedes que me miran. Sí. Qué generosa que estás. pero bueno, no sé, pasa así. Sí, acá de escena todo lo que no tengo que hacer, pero es la única manera. Acá te enamorás de un cura, perdón que te interrumpa, pero acá te enamorás de un cura y ya te has enamorado de un cura. ¿Qué pasa? Y viste, suelo volver a tropezar con la misma piedra, parece. ¿Qué me ibas a preguntar? No, porque hay una relación entre Camila y el personaje de Peter Lanzani, que es Ladislao, si no me equivoco. Perfecto. Esta relación, en la historia real, provocó la caída de Rosas. Ustedes tienen la presión de provocar una caída ahora, digo, ¿no? Sí. ¿Ya pensaron qué caída van a provocar? No, queremos, en realidad estamos contando y no estamos haciendo verdad, ¿no? Pero, no sé, ¿a quién podemos hacer caer? Ah, no sé, eso queda por ustedes. ¿Qué arreglas ustedes? No sé, lo pienso y te lo digo en otro momento porque la verdad no se me había ocurrido. Nati, creo que no voy a hacer caer a nadie. Nati, recién hablabas de las distintas personalidades que capta el personaje. ¿Te imaginabas estas distintas personalidades dentro del mismo personaje de mi amor, que fue cambiando de una novela romántica policial que terminó? ¿Te imaginabas los cambios que ibas a tener? No, la verdad es que no. Fue toda una gran sorpresa todo el tiempo para mí. De hecho, empecé, era una persona y terminé siendo otra. Nada, lo justifiqué también un poco desde el lado del amor, que uno cambia. Justo casualmente... Una de mis mejores amigas, una chica normal, se puso de novio con un pibe muy concheto, digamos, como sería Noel y Ariel al revés. Y el pibe se transformó en un hippie, se fue a vivir a Nueva Zelanda, o sea, nada que ver con su vida. Y dije, bueno, nada, pues yo decía, no, esto no pasa, no existe, cuando me llegaban los libros. Y cuando me puse a ver, dije, a ver, voy a buscar algo que me acerque un poco a esta realidad. Y sin ir más lejos, mi mejor amiga le pasó eso. Se ido con un pie súper conchito, se enamoraron, se volvieron medio hippie, se fueron a Nueva Zelanda. Nada, y nada, otra cabeza. Y bueno, puede pasar. El amor. Puede suceder, el amor. Pará, y hablando del amor, ¿qué te dice la frase? El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. Ay, me dice casi toda mi cadera, me dice. ¿Cómo surgió la idea? Pará, le contamos a los oyentes que Natalie tiene un tatuaje con esta, con esta frase en la cadera. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a hacerte? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el motivo? Mira, esa frase la vi al finalizar una película argentina que actuaba. Ay, espera, ay, soy malísima de nombre. La hija de Moria Kazán, Sofía Gala. Sofía Gala. Pero no sé cómo se llama, ella tiene tuberculosis en la película. Bueno, no, terminaba la película con esa frase y yo dije, estaba en un momento de mi vida donde me había enamorado de alguien que no existía prácticamente, un amor así como platónico. Y dije, wow, esta frase, y me la anoté. De repente... Te anotaste literal. Claro, no, me la anoté en un papelito. Y dije, a ver si me la tatúo, viste, la prueba más chica, más grande, en inglés, en francés, en italiano, en todos los idiomas posibles. Y dije, a ver, para, a mí me encanta la frase. La tengo que poner en un lugar donde no se vea, porque, bueno, mi trabajo para que no me limite. Me gustaba ese lugar porque lo había visto en una publicidad de internet, de la tele, que una chica tenía un tatuaje ahí y me había encantado. Dije, ya está listo, es esta frase. Fui y me lo dice. En realidad primero me hice otro, que es la huellita de mi perra, y el mismo día dije, a ver, probá a ver cómo queda esto. Y no me gustó tanto. Y le digo, es mucho lío borrarle, ponerle un poquito más chiquita letra. Y me dice, y vamos a dar una hora. Bueno, tatuarlo así, le dije. Y así fue. ¿Qué perra tenés, Natalie? Porque si tenés, nah, si tenés una perra chiquita, bueno, está bien. Ah, ya haces un gran danés, claro, una perra tatuaste. Mira, la huellita que tengo es la original y es de una caniche toy, pero ahora me quiero hacer la de mi perro, que es un border collie, pero es un poco más grande. Ahí va toda la pala. Perdón, Natalie, Yamil Ham te saluda. ¿Cuántos tatuajes tenés? Dos. Nada más. Dicen que, sí, que no se puede. Impar, que, dicen, que puede ser impar. Es que sí, en realidad una vez me dijeron, cuando empezás no querés parar, y es verdad, porque ahora me quiero hacer todo lo que veo, me lo creo. Ahora todo lo que veo te lo querés. ¿Pero ya estás pensando en hacerte un tercero o te vas a quedar en dos? Sí, no, sí estoy pensando en hacerme más. Pasa que tengo que pensar en los lugares que sean estratégicos para que no se me vean, que sean chiquitos, como algo delicado, no una cosa muy grande, claro, como el que tengo escrito. Tal cual. Acá me cargan porque en vez de decir tatuar, dije tuitear. Y mi pregunta, trayéndote de vuelta al Día Mundial de la Web, es, vos tenés una presencia importante en Twitter, todos nosotros te seguimos. ¿Cuán importante? ¿En serio? Te seguimos. ¿Y cuán importante son las redes sociales a la hora de difundir un proyecto? Porque digo, las obras under sirven muchísimo, la difusión en las redes, pero en las todo, superproducciones, hoy, sí. Hoy todo se maneja por ahí. O sea, pensá que, no sé, yo tengo, creo que, no sé, 40.000 seguidores. Bueno, mi mamá acá me dice 50.000 seguidores. Ya lo chequeamos. 51.000. Bueno, yo, en el momento que yo tuiteo, de los 51.000, ponele que lo ven, con que lo vean 3.000 personas en el momento. Claro. O por ahí un poco más. Esas personas lo retuitean. Entonces, instantáneamente, es una publicidad increíble, constante. Yo tengo 50.000. Twitter tiene 500.000. Claro. No sé. Entonces, de hecho, hoy hasta te pagan por ahí por hacer cosas. A mí todavía no me pasó, lamentablemente. Tenés casi un punto de rating ahí. Todo, o sea, pasa todo por ahí. Hoy el Twitter es como, o sea, ya superó Facebook y todas esas cosas. Hay otro ahora, ¿no? ¿El Kik? ¿Cómo es? Uno de los videos. Sí, donde salía la chica esta de la UCA, a ustedes que les gusta. LinkedIn. sí, no, Kik. Kik, ¿no? Sí, esa red, pero bueno, creo que de videos, si no me equivoco. Es uno con videos, claro. Yo ese no sé si me animo. El Twitter me costó muchísimo, ¿eh? ¿Ah, sí? No, yo no quería, no había chance, no, chicos, no me voy a hacer. Me lo hice hace, creo que 3 años, y al único que seguía era Ashton Kutcher. Solo quería tener algo un poco más cercano a él, porque me encanta. Y después lo abandoné durante 2 años, y después un amigo me dijo, retomalo, está buenísimo, no sabes, te vas a contactar con gente. Claro. Cuando me fui a Italia, eso fue con André Gil, y él me dijo, va a ser que está buenísimo. Y yo le dije, ay no, me muero, tengo que responderle a la gente. Y después ahora me encanta, es como un vínculo que uno genera nada, con los fanáticos o con la gente que le gusta tu trabajo o con gente que no conoces y de repente, no sé, me parece que está buenísimo. Claro, gente que quizás no tiene el acceso para poder hablar con vos y acá el Twitter es casi una charla. Totalmente eso, y aparte que, qué sé yo, yo leo las noticias, me comunico con Ernesto Arriaga a ver cómo está el centro, si está con la plata o no, si me pone fium o no fium, no sé dónde tengo que agarrar, el clima, no sé, me parece que está piola. El lunes terminó Mi Amor, Mi Amor, ¿no? Sí. El lunes terminó Mi Amor, Mi Amor. ¿Y qué sensación deja el terminar una novela y mucho más la grabación? Porque eso es como terminar el colegio, básicamente. Mira, la verdad que yo terminamos de grabar hace 2 semanas. No sabía que estábamos tan adelantados, así que tuve como unas breves vacaciones, en la cual en la mitad me enfermé, entonces no las pude aprovechar. Pero claro. Pero fue raro porque, bueno, de venir de estar todo el día grabando y después ensayando a la noche o haciendo función, a dejar de estar grabando durante el día, eso es como que, uy, a veces uno no sabe cómo manejarlo. Hoy en día ya aprendí a manejarlo. Antes me costaba un poco más. Ahora sé que es el momento de prepararme, de estudiar, de volver a tomar clases, hasta que vuelva a grabar y tenga que dejar de nuevo. Pero sí, en el momento se siente como un vacío porque son muchas horas. Nati, de repente, sí decías. Ah, no, pensé que me ibas a preguntar algo. No, que de no acá sí, acá te interrumpen para interrumpirte nada más. Está bien, que de repente son 10 horas de grabación y de repente, pa, no tenés nada para hacer y decís, ay, ¿qué hago? pero bueno, y ahí es cuando hay que estudiar. ¿Qué me ibas a preguntar? Te iba a decir, el público quiere saber. Y como quiere saber el público, manda preguntas y nosotros... Yo estaba en el público, quiero saber. Claro, sí, por eso, de ahí me salió. Mandan preguntas y te las preguntamos. Una de ellas es, ¿cuál fue el mejor piropo que te dijeron? ¿El mejor piropo que me dijeron? Muy complicado. Sí, que son, no me acuerdo. Me acuerdo uno siempre, que no sé si fue el mejor, pero fue muy gracioso. No sé, a mí me causó esta impresión en la calle. No, mi mamá me dice que me fije lo que voy a decir. Pará, porque viste que los que te dicen piropos en la calle son muy creativos, tranquilamente pueden ser guionistas. Sí. ¿Se les ocurren ideas? No, pero a mí me quedó uno muy grabado que es rarísimo, pero me dijeron, madre, haceme padre. Una boludez, pero a mí me quedó grabado ese. No sé, de hace muchos años se dio, ¿eh? Correcto. Después, obviamente, no sé, piropos lindos no, por lo general son ordinarios. Muy bueno, correcto el pibe. No, la verdad que sí. Podría haber sido peor. Sí, no, te dije uno, pero no sé por qué me quedó grabado, porque era fácil, cortito, era, no sé, me lo aprendí. Me dijo eso. Madre, desde un quinto piso, no sé, pegando un ladrillo. ¡Madre, haceme padre! Así. Y te hace la voz encima. Es actriz. Pero a mí me pasa una cosa, que cuando me dicen cosas por la calle, yo me doy vuelta y respondo. Entonces los tipos se quedan como boquiabiertos. El otro día uno me dijo algo muy guarango por la calle, hablando de mi delantera, y yo lo miré a la cara, a los ojos, y le dije, la verdad, señor, usted es un desubicado, porque podría decirme algo lindo y yo me voy contenta. Y el chabón se quedó como diciendo... Claro, no tenía que contestar, no era el sentido. Claro, es que en realidad, viste, están acostumbrados a que vos pasás, te dicen y la mina baja la cabeza. Yo me doy vuelta y le digo gracias, buena onda, o a veces le digo gracias, a veces le digo sos un desubicado. Claro, depende del piropo. Algo lindo, totalmente. Otra, Natalie, ¿hubo algún hecho durante tu carrera que haya perjudicado tu imagen? No, la verdad que la cuido bastante. Ajá. Me fijo bastante lo que hago. Muy importante. Creo eso, que ¿no? Y si en algún momento hay algo que alguien piense que puede haber perjudicado, no creo. No, nada, si lo hice fue porque tenía ganas de hacerlo. Tercera y última, entonces. ¿Cuáles son esos objetos con los que no puedes salir de tu casa? No, al revés. ¿Cuáles son los objetos que siempre salen con vos? No dice eso ahí. Okay. Lee mal encima. Sí o sí, lamentablemente me he hecho una adicta del celular. Si no salgo con el celular, siento que me falta una parte de mi cuerpo. Por ende, al lado va el cargador, porque si me quedo sin batería, me muero. El agua y el aceite junto a mí, que es totalmente hippie, decía recién. Bueno, puede tener celular igual. Pero igualmente nos hacemos nos hemos transformado en personas dependientes del celular, no me digan. Sí. Nada, no importa, aunque sea para escuchar música en el colectivo, en el auto, no importa, te sentís como perdido. ¿Sabes de cuánto que no pongo 25 centavos en un teléfono público para llamar a mi mamá? No, no aparte no. Hoy sirven para todo menos para llamar, creo. Claro, más no 25 centavos se nota que hace mucho no lo usa. Yo tampoco. Es que no me sé un número de memoria, no me sé un número. Bueno, ¿No les pasa que antes se sabían los teléfonos de todos tus amigos? Sí. Pero creo que esto te lleva a los celulares. Creo que a esto te lleva a los celulares. O sea, te llevan con la agenda, ¿no? La escritura. La tecnología te lleva a eso. La tecnología en general y la escritura, el Twitter, el mensaje de texto, todo esto que te hace acortar las palabras, perjudica la escritura también. Lo hemos hablado. Totalmente de acuerdo. Bueno, el celular por un lado. Un rímel, que es una máscara de pestañas, no puedo, porque si, no sé, conozco el amor de mi vida, me tengo que maquillar un poquito, ¿viste? ¿Encontrás a un cura? ¿Te cruzás con un cura? Me voy a confesar, me pinto en una iglesia a confesarme y bueno, me mando un poquito de pinta de pestañas. Pañuelo, seguro, un pañuelo para el cuello. No sé, no tengo muchas cosas con las que no salga. Digo, las básicas, llave del auto, celular, la billetera. La plata. Y claro. La sube. Sí, todo eso. Bueno, creativo igual la pregunta del chico. Nathalie, nos están echando del aire. Te agradecemos muchísimo por esta conversación. ¿No está midiendo? No, porque termina el programa. No, si no seguimos hablando. Ahí está la música de fondo que nos está despidiendo. Muchísimas gracias por esta conversación, por la onda. Que tengas un muy buen fin de semana. Y la Cocina del Periodismo te desea muchos éxitos con Camila. Bueno, muchísimas gracias y espero a todos los oyentes de miércoles a domingo en el Lola Membrive. Ahí está, y que te mojores. Beso enorme, chicos. Que tengan buen fin de. Igualmente. Era Nathalie Pérez para cerrar este programa. Tenemos saludos para cerrar. Muchos saludos hoy, Muchos saludos. Del plantel del Porvenir. Tenemos saludos de Angie Ro, internacionales, ojo. Angie Ro, ¿es así? ¿Me lo anotaste así? Angie Ro, que es alemana. Y Justin, una mujer francesa. Pero para... Bieber. No es Bieber, no. Es una mujer, Justin, pero no sabía que Justin era de nombre mujer y de hombre. Sí. Bueno Justin, que es francesa. Una alemana, una francesa. Y también saludos a Silvia y Benjamín. Que nos mandan saludos, nos dice que nos escuchan siempre. Benjamín Rojas. Eslovaco y polaco, con esos nombres. Claro. Benjamín. Si os tenés que mandar los saludos en alemán igual. Claro. Angie Ro. Saludos. Salutem a Angie Ro. Que nos escuchen siempre. Siempre. Super Strohem. Bajen, empujen esto. Muchachos, terminamos el tercer programa. Se nos fue. De la Cocina del Periodismo, volvemos el viernes que viene. Buen fin de semana para ustedes. Buen fin de semana, Mati. Gracias a la producción nuevamente que tan bien trabaja. Gracias a Javi, nuestro operador, que está en reemplazo de Merina Anselmi. Mi nombre es Matías Milmar. Nos encontramos el viernes que viene a las 13 horas por el aire de Radio Palermo. Que tengan un muy buen fin de semana y acuérdense que lo importante no es ser, sino parecer. Hasta luego. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. La voz de Rusia y una edición más de Panorama. La voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de la voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Gracias, colega. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo, los sábados a las 13. Retroactivo, en sintonía con tus recuerdos. ¡La Tortuga Veloz! Rob Colazo. Los viernes a las 16 horas. No lo vas a creer. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? La cultura. 5, 6,